Si no hables con nadie, hasta llegar a la cabaña de la Ramona. ¿Dónde tienes que ir? A la cabaña de la Ramona. ¿Te acuerdas dónde está? Sí. Cuéntale lo que ha pasado. Ella te ayudará. Toma, agárralo fuerte, ¿vale? Muy fuerte. ¿Lo has entendido? Sí. Sí. Tú sabes que madre te quiere, ¿verdad? Sí, madre. Pues que no se te olvide nunca. Tienes que ir tú sola, ¿vale? Sí. Luego voy yo. Corre. ¡Corre! ¿Dónde está el bebé? ¡Respóndeme! ¿Dónde lo has metido, zorra? ¿Eh? La niña, ¿dónde está? Madre. ¿Dónde está el bebé? Contéstame. Va a ser lo mejor para ti. ¿Me oyes? Mucha altura. No querrás matar al bebé, ¿no? Dámelo. Escúchame. No te queda otra salida. En el suelo. Que haya sobrevivido. Vámonos. Dijeron a las 10 en la caseta de la enredadera, ¿no? Bueno, pues nada, esperaremos un poquito más aquí. Y si no, nos llegamos hasta la puerta y preguntamos allí. Bueno, no, os acercáis vosotras y preguntáis por el mayordomo. Oye, vas tú si quieres. Si nos han dicho que es aquí, ¿a santo de qué vas tú a molestar al palacio? ¿A santo de qué? A la vista está que se han olvidado de nosotras. Las órdenes más claras no podían estar. Y ya sabe lo que les pasó a las últimas. Dicho, te esperamos entonces. Nada más que A ver, vosotras sois las criadas que tenían que llegar a las 10, ¿no? Sí. Y venís a lo de... La boda del señorito. Claro, eso es, la boda. Bueno, llevamos rato, Nina, aquí. Dijeron que esperáramos en la caseta. Y no sabíamos si llegarnos hasta la puerta. Como no viene nadie... Era aquí. Solo que al final no van a hacer falta tantas manos. No. De hecho, ninguna. Lo siento, pero tengo que pediros que os vayáis a casa. No. Nos dijeron que esperáramos ahí en la Lamento casa. La confusión. Bueno, otro día será. Alá, hasta más ver. Y gracias por venir. Vamos a hablar. Pachasco, que me deis una información a la primera, de verdad, ¿eh? A mí no me hagáis perder más el tiempo de esa manera. Ya me dio. Eso que has hecho no ha estado bien. ¿Y tú quién eres? Manuel, ¿y tú? Para ti, doña nadie. ¿Me vas a delatar? Depende. ¿Vives en el pueblo? No sé, podíamos tomarnos un vino dulce luego en la posada. Pues te diría que sí. Pero lo cierto es que no. ¿Y una limonada en el Parque de las Flores? Pues tampoco. ¿Tan cansado está tu señor que ni sus pertenencias puede llevarse? El señorito es piloto y está construyendo su propia aeronave. ¿Sabes lo que es una aeronave? A la gente como nosotros se nos obliga a tener los pies en el suelo. ¿Cómo se llama el que manda aquí? El mayordomo. Don Rómulo Baeza. Toda una institución en esta casa. ¿Por qué? Por nada que sea de tu incumbencia. Pero gracias. Flores aquí y también por aquí, que no todos los días se casa un primogénito. ¿Te alegra sacar a mujer, que esto es una boda, no un funeral? Si usted lo dice. Petra, ¿está lista ya la señora? Debo ultimar con ella la celebración antes de que parta hacia la iglesia. Cuando lo esté, le aviso. Por supuesto. ¿Dónde aprendió a servir? ¿En una cochiquera? A ver, esas flores, más arriba, por el amor de Dios. Lope, ¿es una mancha eso que veo en su manga derecha? Debí de mancharme sirviendo a los señores. No quiero volver a verlo en público con semejante desaliño. Cervese, cámbiese de camisa antes de que alguien con menos escrúpulos que yo le vea. Y yo no sé dónde han aprendido a servir estos lechuguinos. A la guerra esa que dicen que va a empezar en Europa les mandaba yo, pero sin fusil ni escopeta. Aquí no hay más guerra, señor Baeza, que la que le declara usted hoy a esos pobres, que yo no quiero parecer descortés, pero no debería templar los ánimos. La boda del señorito Tomás es lo más importante que ha ocurrido en la promesa en mucho tiempo. Todos nos jugamos mucho con este enlace. Apenas llevo un año en esta casa y ya sé que con usted al timón nada puede salir mal. Pero es que no solo debe salir bien, debe salir perfecto. El diablo está en los detalles, señora Darre. En eso lleva razón, señor Baeza. María Fernández, ¿se puede saber qué hace? No deberías estar con las hermanas del novio preparándolas. Yo me gustaría a mí, doña Pía. Creo que no lo he intentado. Que aún me queda por vestir y peinar a la señorita Leonor. Y no es tarea fácil. Y luego está la señorita Catalina. Que no le gusta nada de lo que le ha dicho la doña que se ponga. Que si esto es muy emperifollado, que si... Al grano, María. Que se van a casar los novios y nos van a pillar escuchándola. Que yo soy una mandada, don Rómulo. Y si la señorita Leonor me dice que vaya por un refrigerio para entonarle el cuerpo, pues yo voy como la pólvora. Porque me manda patrón. Basta manda ya de cháchara, María, que lo hemos entendido. Y ve volada, no sea que se le ocurra a la señorita bajar a por esa copa y en cueros. Permiso. Don Rómulo, ya están dispuestas las mesas y las sillas para el convite, tal y como usted ordena. No sabe cómo me alegra oír eso. Por fin alguien eficiente. Gracias por el informe, Mauro. ¿Es usted don Rómulo Baeza? ¿Quién lo pregunta? La criada de refuerzo. Me dijeron que esperara a las 10 en punto en la puerta. Son las 10:30. ¿Las otras dos? Venga, conmigo. Le darán un uniforme. Tráeme otra copita, María. ¡Au! ¿Qué me haces daño? ¿Y más qué te voy a hacer? ¿Cómo no te estés quieta para? Ni copitas ni copitos, que llegamos tarde. Y a luego a quien le cae el rapapolvo es la servidora. Nadie notará mi ausencia. No te apures. Tan solo soy la hermana del novio. ¿Cuándo me tocará a mí ser la protagonista? Primero tendrá que encontrar varón que la despose. Y aún es usted muy mozuela. No tanto. Yo quiero casarme ya. Con un duque. O mejor, con un príncipe. Uno que me compre joyas. Que me lleve a fiestas y a viajar por todo el mundo en barcos de lujo. Ah, ya que estamos, mejor que sea en tren. Que el único hombre que ha nacido para ir sobre las aguas es Cristo nuestro Señor. Estoy harta de esta vida tan aburrida. Todo el día metida en casa, sin hacer nada. Viendo la vida pasar. Es un infierno. Ay. ¡Au! Ya me gustaría a mí aburrirme mientras alguien me peina. ¿Cómo dices? Que está usted preciosa, señorita. Es verdad. Lo estoy. Seguro que más que Catalina, que es capaz de ir vestida hasta con pantalones. ¿Sabe quién se levanta cuando llueve? ¿Para que no se pierda la cosecha? ¿Quién vela las vacas toda la noche cuando se ponen de parto? Ese era el acuerdo, ¿no? Trabajan nuestras tierras y cuidan del ganado a cambio de comida, cobijo y un jornal. Un jornal paupérrimo. Pero si aquí con nosotros tienen todo lo que necesitan, ¿para qué quieren más dinero? ¿Para prosperar? Tan solo piden que su trabajo se les pague dignamente. ¿Tan raro le parece? Lo que me parece es absurdo. Nunca he negado nada a nadie que estuviera bajo mi amparo. He pagado sus bodas cuando han querido casarse. El bautizo de sus hijos, todo lo que han pedido. No quieren caridad, sino respeto. Ganarse su propio dinero, decidir en qué se lo gastan. Pero menuda barbaridad. ¿A dónde vamos a llegar? Llevamos haciéndolo así desde que el mundo es mundo. Ese es el problema, que usted no quiere avanzar. Por eso hemos llegado hasta aquí. ¿Hasta aquí dónde? A tener que casar a Tomás con Jimena, porque cree que así salva la promesa. Es que así salvo la promesa. No, así solo está alargando su agonía. Debemos transformar la finca, modernizarla. Y va a necesitar de esos jornaleros para hacerlo posible. Así que más le vale tenerlos contentos. Los tiempos cambian, padre, y hemos de cambiar con ellos. Déjeme que yo negocie por usted. A mí me escuchan, me respetan. Me paso el día metida en los barrizales con ellos. Si tu madre levantara la cabeza. Así nunca vas a encontrar marido, hija. No quiero marido. Quiero trabajar en la finca con usted. Esto más que nadie hacerlo. Te lo he dicho mil veces, es el heredero. Pero si él lo odia, no pone interés. Y además no se le da bien. Yo soy la que he heredado su talante para los negocios. Tengo muchas ideas. Es que si me escuchara... Bueno, basta ya. Eres una mujer y punto. Gracias. ¿Pero qué quieres ser el hazme reír de toda la comarca? Eso me da igual. Pero a mí no. Búscate un buen marido y haz lo que él te permita hacer. En la promesa mando yo. Y digo que será Tomás quien ocupe mi lugar cuando yo falte. Que, por cierto, ¿dónde se ha metido? Habíamos quedado aquí hace un buen rato. Menos bufar y ve a vestirte. Salimos para la iglesia en media hora. Ya estoy vestida. Buenos días. ¿Y ahora qué tripa se le ha roto? Petra. Petra, ¿dónde estás? ¿Dónde se ha metido la señora Darre? Le dije que quería repasar con ella todo antes de salir hacia la iglesia. La vi antes y no me ha dicho nada. Vas a ver, esa mujer se distrae viendo volar una mosca. Pero, hijo, ¿todavía estás así? Me entretuve en el hangar, madre. Tengo el aeroplano casi, casi terminado. Pues Dios no lo quiera, porque cada día le tengo más ojeriza. En cuanto te descuides, te lo quemaré, te lo prometo. Haga eso y me hará el hombre más infeliz del mundo. Voy a vestirme antes de que Tomás cambie de opinión y diga que no se casa. Anda, sube, zalamero. ¿Está llorando esta fregona, Petra? ¿O son imaginaciones mías? Tú. Levanta. ¿Sabes qué celebramos hoy? La boda del señorito. ¿Y crees que da buena imagen tener a una doncella moqueando y vagando como un alma en pena por la casa? Cuando entres en mi casa, dejas tus cuitas en la puerta. ¿Lo has entendido? Aparte de tonta, sorda, que sí lo has entendido. Ha dicho que sí. ¿Tú qué dices, insensata? ¿Y tú eres? Nadie. Solo una criada de refuerzo, señora. No he debido meterme donde no me llaman. No, no tuviste que hacerlo. No volverá a suceder. Desde luego que no. Largo. ¿Cómo? Estás despedida. No puede hacerme eso, señora. Necesito el trabajo. ¿Haberlo pensado antes? Ya podrías haber cerrado la boca. ¡Topenca! Bueno, cuenta, ¿ya han salido? Solo la señora Marquesa. ¿Y? Como el vestido lleva pedrería, bordados de seda. Creo que es verde. ¿Verde? ¡Qué poca gracia tiene, López! Nosotros aquí metía como en una cueva sin ver nada de lo que pasa allá arriba. ¿Cuántos capones has desplomado en tu vida, niña? Tira para allá, anda, y ponte con la reducción de Jerez. ¿A qué viene esa cara? No he abierto la boca. Ni falta que hace. Sin hacerlo ya parece que te oigo barruntar. Lo mismo lo que escucha tu conciencia, o mi gase, que solo de verte ya se le revuelve uno a la tripa. ¿Qué te ocurre? ¿Qué me va a ocurrir? Que hay mucha faena y pocas manos. Y menos que va a ver cómo sigas espantando la voz y malas maneras. Muy fina tienen la piel estos pisaverdes. Te los cogen para un día y saben menos de cocinar que tú, que ya es decir. Mi ignorancia no es cosa nueva. Y a mí no me la das con queso, Simona Martínez. He visto en hazaña más leoninas sin resistar. A ti te sucede otra cosa además en un día. Así que no jeringue y desembucha. Antes de que se te haga bola o nos quedemos sin capones, te le arrancarle la cabellera a uno de estos infelices. Es por el señorito Tomás. Que no hay derecho a que le hagan esta faena. ¿Qué faena? Casarme con una moza a la que no quiere. Pero parecía que el muchacho pasara mucha pena cuando nos lo contó. Porque es muy joven y aún no sabe lo que es el amor. Yo soy vieja. Y con el tiempo que lleva enterrado mi custodio ya ni me acuerdo. Que es una rica heredera. ¿No? ¿Tren? ¿No me ha pasado otro media hora? Esto con la difunta marquesa no hubiera pasado. Doña Carmen no lo hubiera consentido. Ahora hay otra señora, Simona. ¿Y esta manda más? ¿Porque está más viva? Por mucho que crezca, no va a dejar de ser tu niño. Tú sabes la de papillas que le he hecho a mi Tomasillo. Justo está como moco la habrás quitado. Y pipirrana, y lomo en manteca, y flamenquines, y lentejas estofadas. Se la seguirás haciendo, y a sus hijos, cuando nazcan. Simona, que eres como su abuela, y te van a seguir queriendo igual. ¿Y si no soy del gusto de doña Jimena de los infantes? ¿Y si no me deja acercarme a ellos? Pues entonces le echamos una vianda en la comida que le dé diarrea, ya verás tú que pronto tendrás razón. Y ahora venga, vamos a rellenar esos capones antes de que salgan corriendo del aburrimiento, venga. ¿Estás nervioso? Hoy es un gran día. Me caso con Jimena por ayudar a mi familia. Pasé más nervios en mi primera comunión. Me gusta oírte decir que aceptas de buen grado tu responsabilidad. Volveremos a ser ricos, no me voy a quejar por ello. El amor llegará con el tiempo. Y si no, no hay que darle más vueltas. Un matrimonio es un negocio. El placer puede buscarse en otros lares. No digas eso. Yo me casé con tu madre por lo mismo. Luego nos enamoramos y fuimos muy felices. Usted tuvo mucha suerte con madre. Es verdad. Era una mujer muy buena y cariñosa. Sí. Y después casó con Cruz, que es todo lo contrario. No hables así de tu madrastra. Ella nos tiene a Catalina y a mí el mismo aprecio. No es cierto. No es fácil casar con un viudo y tener que cuidar a dos criaturas de otra mujer. ¿Me ha hecho llamar para hablarme de su esposa? En parte sí. Y para decirte que debes implicarte más en el negocio familiar. ¿Otra vez con eso, padre? El día que yo falte estarás solo al frente de la promesa. ¿A quién vas a recurrir entonces? A Catalina. No estoy de chanza, hijo. Ese día te convertirás en el marqués de Luján. Y eso no solo significa heredar un título, es también una gran responsabilidad. Muchos dependerán de ti. Será tu deber cuidar de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Pero también de los míos. Leonor y Manuel también son mis hermanos. Y les quiero. Por quien me toma. Y de mi esposa. Sé que las cosas nunca han sido fáciles con ella. Es que no sé qué ven. No he terminado. En este mundo nuestro una mujer no es nadie sin el amparo de un hombre. Y no sería justo que quedara desprotegida cuando yo falleciera. Le ha pedido a ella que hable conmigo. Tengo tu palabra. Por supuesto, padre. Nunca se me ocurriría deshonrar su memoria. Soy un hombre de honor. Y ahora vamos a casarte, hijo. Estoy orgulloso de ti. Tranquilo. Estará a punto de llegar. Todo va a salir bien. Sí. ¿Estás tan guapo? Madre siempre decía que nos alumbró el mismo día para que pudiéramos cuidarnos mutuamente. Y tú siempre lo has hecho. Yo... Tú lo has hecho también. A tu manera. No sé qué haría sin ti, hermano. Te quiero. Y a ti. Padre, deberíamos ir entrando en breve. Te advertí que cometías un grave error permitiendo este enlace. Ahora vamos a depender de ese niñato. Ya me he ocupado de eso, padre. Tú no te has ocupado de nada, hija. La prueba está en que se va a desposar en esta costosa iglesia donde casó su madre, la antigua marquesa, y solo para fastidiarte. Tu hijo de sangre debería estar ocupando ese sitio, casando con esa fulana. Mi esposo jamás habría permitido que su primogénito no fuera el heredero de la promesa. Yo no te eduqué para que pidieras permiso. Hay muchas formas de despellejar un gato. Pensé que ya lo habías aprendido. Ahora nuestra supervivencia va a depender de la voluntad de ese malcriado. ¡Vivan los novios! ¡Viva! Imposible que puedan bailar ahora. Mira, Candela, qué platos más limpios. Hoy nos hemos llenado de gloria. Menos gloria y más sobra, que me ruge la panza como una leona. Ver comer a tanta gente y estar uno al borde del desmayo. Qué malo haber nacido pobre, ¿eh? Sí, yo no sé cómo. Hielo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo es el vestido de la novia? ¿Es bonito? Un primor. Otra cosa es cómo le lleves a Pavisosa. A que tú lo llevarías con más gracia, ¿no? Pues al menos lo llenaría, de donde hay que llenarlo. Y mejor quedaría al lado del señorito, dicho sea de paso. ¿Y qué iba a ver señorito en ti, desgracia? Agua que no has de beber, déjala correr. No está hecha la miel para la boca del asno. Eso ya se verá. Que uno no piensa ser criada toda la vida. Que yo no soy como ustedes, yo tengo sueños. A ver si de tanto soñar va a tener pesadilla. Bueno, ¿qué más has hipiado? Pues se queda usted sin saberlo. Por aguafiestas. Ándale, hija. ¿Qué boca tienes? ¿Esta? Perdón, un momento. Les agradezco que nos hayan acompañado en un día tan señalado como el de hoy, en el que nuestra familia se une a una de las familias más distinguidas de la comarca. Un enlace siempre es una celebración. Aún recuerdo como si fuera ayer cuando casé con mi esposa. Aunque no creo que entonces mi suegro estuviera tan contento como yo lo estoy hoy. Espero que seáis muy dichosos en vuestro matrimonio y que pronto nos llenéis la casa de nietos a los que malcriar. Jimena, tanto mis hijos, Manuel, Leonor y Catalina, como mi esposa y yo mismo, le damos la bienvenida a nuestro hogar. Y deseo que seas tan feliz aquí como lo somos nosotros. Ya no les aburro más. A ver si es verdad. Espero que hayan disfrutado del banquete y que sigan disfrutando aún más de la fiesta que viene a continuación. Beban y bailen. Y que empiece la música. No se quejará. Todo ha salido a pedir de boca. Todo parece radiante, hasta que se torna tempestad. No sea agorero, señor Baeza. Que soy el perro, viejo. Tengo una extraña sensación durante todo el día hoy, señora Darre. ¿Qué sensación? Como si el diablo anduviera sobre mi tumba. Voy a ver cómo les va a cocinas. Señor, ¿qué hace usted aquí? Lo sabes muy bien, Pía. No te hagas la estrecha. Llevas todo el día provocándome. No, por favor, me prometió que no lo haría más. Se lo suplico. ¡Mujer! ¡Pero si lo estás deseando! Debiste casar en la catedral, como marcaba el protocolo, y no en esa vulgar ermita de pueblo. En esa vulgar ermita de pueblo casaron mis padres. Y fueron muy felices luego. Sí, pero por poco tiempo. Una lástima la repentina muerte de tu madre. No se atreva a lamentarla. No le llega a usted a la suela del zapato. Te lo dije una vez de pequeño, Tomás. Ella sería mejor y más buena. Pero yo estoy viva. Creo que ha estado preguntando a mi padre por su futuro. ¿Qué le ha dicho, No ha hecho falta. Era como oír su voz en boca de él. No me culparás por querer asegurarme la vejez. No. La culpo por ser tan ingenua. ¿De verdad cree que voy a obedecer a mi padre cuando él ya no esté? Me diste tu palabra. Y acabo de jurar amor eterno a Jimena de los Infantes ante Dios y 200 invitados. El único que la protege es mi padre. Cuando él falte, usted no será nadie. Mi hermana y yo por fin nos haremos con el control de la promesa. Navegas peligrosamente contra el viento, Tomás de Luján. No, no se confunda. Es usted quien navega en un barco a la deriva, señora marquesa de Luján. Tus hermanos pequeños jamás consentirían que me dejases tirada en la calle. Mis hermanos pequeños no pintan nada aquí. Solo la voluntad del heredero importa. Aún no entiendo cómo dos personas tan buenas como Leonor y Manuel pudieron salir de sus entrañas. Pero llegado el momento, habrán de decidir si se hunden con usted o sigue navegando conmigo. Cada vez yo me acerco un poquito más al poder, ¿sabe? Y usted se aleja como un pajarillo con el ala rota. Ten cuidado, Tomás. No tienes ni idea de lo que soy capaz. Sonría, madrastra. Nos están mirando. Sabía que eras tú. Tenía la esperanza de que no me reconociera con este uniforme encima. Tus ojos son difíciles de olvidar. ¿Dónde ibas? Quería descansar un poco de tanto petimetre. Pero parece que en esta casa hay uno detrás de cada esquina. Antes en el camino me tuteabas. Antes no era usted el hijo de los marqueses de Luján. Sigo siendo el mismo que te invitó a salir. Y yo la misma que le rechazó dos veces. Y ahora, si me disculpa, tengo que volver a servir. ¿Había cocinado tú alguna vez para la corte? ¡Simona! Candela, qué susto me has dado. Casi se me sale el corazón por el coleto. Me acabó, quítate el mandí que nos vamos. ¿A dónde? ¡Arriba! ¿Los palos? Lo que estás pusiendo. Tú no te quedas sin ver la boda de tu Tomasillo porque a mí no me da la gana. A quien le tiene que dar la gana es a don Rómulo, que como nos pille, nos pone de patas en la calle. O peor aún, la señora marquesa, que se nos lleva al calabozo y de la oreja. ¿Ah, sí? Pues a ver, ¿qué le va a hacer desayuno mañana de amanecida? Y a la noche la cena cuando tengan la tripa pegada a la espalda. Porque esa gente no sabe ni freír un huevo. Anda, ni tú tampoco. ¿Ese es el tema, Simona? El tema es que tú y yo vamos a coger y vamos a subir para arriba. Vamos a salir de este agujero y vamos a ver todo lo que hemos ayudado a montar. Y punto redondo. El mandí. ¿Despedida? ¿Pero por qué? No lo entiendo. Pues yo creo que sí. La señora asegura que la despidió esta mañana y que anda por aquí todo el día dando vueltas como pollo sin cabeza. ¿De verdad? No sé, quizá no entendí bien sus palabras. No suele ser mujer de dobles sentidos ni de medias tintas. Más bien todo lo contrario. No, sea como fuere, ruego coja sus cosas y marche. Pero la boda aún no ha terminado, don Rómulo, y aún puedo ser... Se le pagará todo el día y toda la noche como se le prometió. Esta es una casa seria. Pero yo pensé que quizá podía quedarme. Dicen las doncellas que siempre hacen falta manos en la promesa. Así es. Pero no van a ser las suyas. ¿Nos conocemos de antes? ¿Ha trabajado aquí ya? Es la primera vez que piso la comarca. Lo siento. Me parece que trabaja usted bien. Pero las órdenes de la marquesa han sido muy claras. Acompaña hasta la puerta. gracias. Pues ha sido en Nueva York, en un teatro. La primera prueba de cinematógrafo sonoro. Un tal Thomas Edison creo que ha sido el que lo ha hecho posible. ¿Qué te ocurre? ¿No lees los periódicos? Padre, tío Juan, disculpen que les interrumpa. ¿Han visto a mi esposo? Es que no lo encuentro por ningún lado. Conociendo a los hombres, me aventuro a decirte que estará cerca de la mesa de los espirituosos. Búscalo por allí. Seguro que lo encuentra. Bueno, os voy a contar una cosa increíble que me contaron el otro día. Pasó en Inglaterra. Emily Davison se llamaba. Quiso reivindicar a las sufragistas en el derbi de Epsom, frente al rey, Jorge V, y la arrolló un caballo. Ojalá no hubiera sucedido el accidente, ¿eh? Pero las causas sufragistas hay que lucharlas sin miedo a nada. ¿Qué le parece eso, Jimena? Un horror, sin duda. ¿El qué? ¿El accidente o la causa sufragista? ¿Han visto a mi esposo? ¿Me quiere, señor? Dígamelo. Y a ti te amo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué? Era cierto. Su hijo Manuel estaba construyendo su propia aeronave para hacerla volar. Dios mío, mi vida, no puede ser. Alonso, te juro que lo mato si no lo hace la tecnología de antes. Está volando, Mauro. Lo estoy viendo, Lope. Su hermano. Un regalo para todos los invitados. Jamás vi un hombre surcar los cielos. Algo increíble, doña Mercedes. ¡Manuel! ¿Pero qué arte tienes? ¡Manuel! ¡Manuel! Pensaba que estaba muerto. parece bastante al cielo. Aquí todavía, endríaca malnacida. Apártate de mi hijo. ¿Qué me ha llamado? Lo que eres. Un buen escarmiento es lo que llevas buscando todo el día. Que se le lleven de aquí, sin miramiento ninguno. Basta, madre. No se atreverá. Padre. Lo único que ha hecho esta chica es salvarme la vida. No necesito que me defienda, señorito. Me apaño sola. ¿Es eso cierto, muchacha? ¿Qué más da? Si yo ya me iba. Padre. Padre, no sé qué pasó, perdí el control. Tras estrellarme quedé atrapado. Estaba asfixiándome y ella me liberó. De no ser por ella, yo ahora estaría muerto. ¡Aguarda, muchacha! Es verdad lo que dice mi hijo. Hice lo que hubiera hecho cualquiera en mi lugar. Se llama humanidad, pero no creo que haya mucho de eso por aquí. Estamos en deuda contigo. ¿Qué? Por salvar la vida de mi hijo. ¿Qué quieres a cambio? ¿Dinero? Un trabajo. Ni hablar. La despedí, Alonso. Y hasta dos veces hoy. Llevo toda mi vida sirviendo, señor. Sé hacer de todo y lo que no lo aprendo rápido. ¿De verdad prefieres trabajar en La Promesa, recibir un dinero limpio aquí y ahora? Necesito trabajo. Si me preguntas, eso es lo que quiero. Que así sea. ¿Cómo? Que se dé una ducha. Que le den cama y uniforme. Es que no me has oído, Alonso. Basta ya, Cruz. A quien he oído es a tu hijo. Le ha salvado la vida. Lo mínimo que podemos hacer es dar las gracias. Ya que vas a quedarte un tiempo con nosotros, ¿tienes nombre? Hanna. Me llamo Hanna Espósito. Bienvenida a La Promesa, Hanna Espósito. Vaya susto nos ha dado el señorito Manuel. A mí me ha parecido impresionante. Esto le llamo yo comida de reyes, Simona. Ya verás tu cartura. De impresionante nada, un peligroso es lo que es. Si Dios hubiese querido que volásemos, nos habría puesto todas las espaldas. ¿Dónde está doña Pía? Dijo que no tenía hambre, que prefería irse a la cama. La verdad que ha sido un día duro para todos. ¿Qué ha duro? Hemos ido como rameras por rastrojo. ¿A que sí, Lola? ¿Por qué me miras a mí cuando dices eso? No, si yo se lo digo. ¿Tenemos calas picado? Está para chuparse los deditos de los pies, Simona. Se ha superado a sí misma. ¿Y qué pasa? ¿A mí no me dice nada? ¿Y a usted por qué? Muchas gracias, María Fernández. Pero ve contento, no se te cruce un hueso en el coleto y la liamos. ¿Y esa quién es? ¿No se han enterado? El señor Marqués la ha contratado como doncella. Pero ni tiene referencias ni nada que se le parezca. Pero alguien la recomendará, ¿no? Nadie la conoce, ni siquiera es de por aquí. ¿Y si no eres de por aquí, de dónde eres? Soy de un pueblo cerca de... Todos venimos recomendados por alguien, ¿ella por qué no? Porque no, y punto. Ha sido voluntad del marqués. Acataremos sus órdenes como hemos hecho siempre, con diligencia. ¿Está claro? Sí, vale un plato a la señorita Espósito, hágalo favor. María, usted le enseñará dónde está todo. Compartirán dormitorio. Mauro, acompáñeme. Se me ha quitado el hambre. Voy a ver a mi señora a ver si necesita algo. Yo también me recojo. Tengo los pies como melocotones. Y mañana vuelta a empezar. Mejor. Más para nosotras. Yo soy María. María Fernández. Siéntate. A esto no le hagas ningún caso, ¿eh? Que mucho genio. Pero mañana se le ha pasado todo. Eso espero. Para mí también ha sido un día muy duro. Luego te enseño nuestro cuarto. Te fríes en verano y se te congelan los pirrales en invierno, pero está limpio y no tiene chinches, que es lo que importa. ¿Prefieres el camastro pegado a la puerta o el del fondo? Yo ahora mismo duermo en el del fondo porque allí me pusieron el primerito día que yo llegué y yo no quería mudarme. Pero si tú quieres yo te lo cambio, ¿eh? No tengo ningún problema. Entonces, tú cuando salí y me dio de bruces con ese artilugio que montaste en medio del salón, ¿te acuerdas? ¿Qué tenías tú, 10 años o...? 7. Y era un masajeador de pies automático. Otra idea genial que no fue a ningún lado. Qué raro ha sido siempre, hermanito. Y así te va, siempre pegado a esa muleta. Qué remedio. ¿Tú crees que... mi esposa es bonita? Sí. Y buena chica, además. He estado hablando antes con ella y... es muy simpática. Supongo, sí. ¿No te gusta? Digamos que me gustan más otras. ¿Por qué no te negaste a casar con ella? Tú vives en las nubes, Manuel. Pero en esta casa han pasado muchas cosas el último año. Entre ellas la ruina. Tuve que hacerlo, soy... un hombre de honor. Vida solo hay una, hermano. Hasta para los hombres de honor. Si tú fueras el heredero, habrías hecho lo mismo que yo. No pondría yo la mano al fuego. Tendrías que tener una buena razón para no hacerlo. ¿No estar enamorado no te parece una buena razón? El amor se desvanece con el tiempo como humo de cigarrillo. Tomás, ¿tú crees que... hay una persona para cada uno de nosotros? Consejas. Esos son consejas de esas que aparecen en los folletines que Leonor lee por fascículos. Yo no lo creo. ¿Qué te pasa, hermano? ¿No te habrás enamorado? ¿Pero qué dices? ¿Te has enamorado? Tomás, no digas tonterías. ¿De quién? ¿Tomás? ¿Que no? Anda, dime de quién, por favor. Mira, como sigas así, te juro que te dejo aquí plantado y me voy a dormir. Está bien. Ya verás cuando se entere tu madre que te has enamorado. Como no le guste barder Troya. Se acabó. Te lo avisé. Buenas noches, hermano. Descansa. ¿Qué eran esas risotadas? Tomás, que se ha quedado dando a Manuel jarabe de pico. Pues a quien debería estar dándole algo es a su esposa. Y no jarabe de pico, precisamente. ¿Se puede saber qué haces? No puedo dar las buenas noches a mi propia esposa. Para ello deberías tratarme como tal y no regañarme como una niña delante de mi propio hijo, de los criados y de esa menesterosa. Es suficiente, Petra, gracias. Señora. Lo peor es que le has dado el gusto de verme perder la autoridad y quedar en ridículo ante ella. Esto no es una guerra, Cruz. ¿Qué querías que hiciera? Tu hijo sacó la cara por ella. Cuando te interesa, Manuel es mi hijo y cuando no es el tuyo. Aunque los dos sabemos perfectamente que a ti el único hijo que te importa es Tomás. No digas eso. Digo la verdad. Esa chica es una ladrona y nos va a traer problemas. Todo el mundo merece una oportunidad. No todo el mundo. A no ser que lo digas por ti. Anda. Quédate a dormir con tu esposa. Que esta noche te necesita cerca. Hoy no. Quiero descansar. Pero mi vida. Ha sido un día bonito. Celebrémoslo. Cierra al salir. Suelta eso. Señor, ¿puedo explicarlo? ¿Tú quién eres? Deje que me vaya, se lo ruego. No, tú no te vas a ir a ningún sitio. ¡Suélteme, que me hace daño! No sin antes explicar qué buscas en mi casa. O llamo a la Guardia Civil, ¿me oyes? ¡Rómulo! A mi hermano, que lo arrancaron de los brazos de mi madre para luego matarla. Eso es lo que busco. A la persona que me arrebató a mi familia a sangre fría. Mi madre se llamaba Dolores. La asesinaron cuando yo tenía 5 años. Se llevaron a mi hermano también. Era solo un bebé. Yo estaba allí y lo vi todo. Había dos, uno mandaba y el otro obedecía. Y no recuerdo sus caras, pero sí recuerdo uno de los anillos que llevaban. tenía un sello como ese. Llevo desde entonces dando tumbos de aquí para allá, intentando dar con alguna pista sobre su identidad o sobre su paradero. No puede ser. Y por fin lo he encontrado. El asesino de mi madre está a la promesa. Y mi hermano también tiene que estar aquí. La he encontrado aquí. Esa era mi madre. ¿Cómo he podido estar tan ciego? Por favor, si lo he tenido siempre delante. ¿Cómo he sido tan estúpido? Te voy a ayudar. ¿Ayudar? ¿Cómo? Sé quién mató a tu madre. Sé dónde está tu hermano, lo sé todo. He de hacer unas comprobaciones antes, pero mañana por la mañana te diré todo lo que necesitas saber, ¿sí? Deje que vaya con usted. No, esto es peligroso, créeme. He de hacerlo yo solo. ¿Y si cambia de opinión? ¿Y si se le olvida todo lo que hemos hablado? La memoria es muy frágil cuando se trata de acusar a alguien de tu sangre. No cambiaré de opinión, créeme. Toma, como prueba ten mi alianza de bodas. Mañana me la devuelves. Vete a dormir. Y descansa. Mañana será el día que vengarás la muerte de tu madre. Fueron ustedes. Lo sabía. Siempre lo he sabido. Tomás, ¿pero qué te sucede? ¿Has perdido el Oremus? He estado siempre delante de mí. No sé cómo he sido tan bobo. Ven, sentémonos. Sea lo que sea, podemos hablarlo. Sí. Ya lo creo que lo vamos a hablar. Pero despertaremos a toda la casa para que se enteren. Todos van a saber la verdad. Me estás asustando, ¿qué verdad? ¿Cómo es posible que una persona encierre tanta maldad? Está visto que no tiene corazón. Ustedes la mataron. ¿De qué hablas? ¡Hablo de Dolores! ¡Ustedes mataron a esa pobre mujer! Tomás, tranquilízate. No, quiero tranquilizarme. Pagarán ustedes por esto. Aunque tenga que llevarme a mi padre por delante. Tú no le vas a contar nada a nadie. Te lo dije. No tienes ni idea de lo que soy capaz. Muchas gracias. Rómulo, ¿qué es ese ruido tan de amanecida? Están retirando los enseres de la boda, señor. Es mi deseo que todo vuelva a la normalidad cuanto antes. Como siempre, una decisión acertada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Es festivo y no me he enterado? Aún no han tocado la campana. ¿Quiere la señora que los despierte? No va a hacer falta. Déjelos dormir un poco más. Sabes que para mí es importante que desayunemos todos juntos. Ha sido su noche de bodas. Dales un poco de margen. ¿Acaso has olvidado la nuestra? ¿De verdad era necesario tener esa información? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Y Tomás? ¿No va a bajar? No sé dónde está. Anoche pasó un rato conmigo y luego se marchó. He amanecido y ya no estaba. ¿Creen que he podido hacer algo que le haya molestado? ¿Dónde está tu hermano? Ha sido un crimen. Eso me temo. ¿Vieron algo estos últimos días que llamase su atención? Sí, sí pasó algo. El mismo día de la boda entró una nueva doncella al servicio. Yo quise despedirla de inmediato porque vi algo en ella que no me gustaba. Todo el mundo consuela a la viuda del señor Tomás, la señora Jimena. Pero nadie se ha fijado en ti. ¡Déjame en paz! ¡Yo no he hecho nada! Algún día tú serás el marqués de Luján. Estarás al frente de esta familia y de la promesa. Y eso es un honor y una responsabilidad muy grandes. Una responsabilidad que no sé si quiero. Utilizaste tus encantos para seducir a don Manuel y recibir tratos de favor. Es usted un embustero. ¿Quién se pica? ¿Y esos otros? ¿Quiénes son? Este es el Tomasillo. ¿Y sabe usted quién es esta mujer? Virgencita, si pudieras hablar con mi madre que está ahí arriba en el cielo, dígale que ya estoy muy cerca de saber la verdad sobre lo que pasó. Y dígale que cumpliré con mi promesa. Y que encontraré a mi hermano. Aunque sea lo último que haga en esta vida. ¿Alguna vez te has preguntado si existe el cielo? ¿A qué viene eso ahora? Pues que estoy cansada de vivir preocupada por el qué dirán, por el deber o por hacer siempre lo correcto. ¿Carmín? Está pensando irse de la promesa, Simona. Mi misión aquí ha terminado, doña Pía. Cuando terminen los funerales del señorito Tomás, comunicaré mi decisión de dejar la promesa. Déjame marchar, por favor. Tengo muchísimo que hacer. Ya pusiste excusas absurdas cuando me dejaste tirado. ¿Crees que no sé lo que está pasando? Señora Pía. ¿Por qué me amenaza si la que tiene miedo es usted? ¿Por qué va a tener miedo? Nos estamos jugando la supervivencia de nuestro linaje. ¿No ves que la caída de los Luján va a llevarse por delante a los Ezcardo? ¿Los guardias que lo están registrando todo? ¿Nuestras habitaciones también? La nuestra y la de todo el mundo. Están buscando el arma del crimen. Van a mirar hasta debajo de los azulejos. Petra, tienes que aprender a ver los problemas como oportunidades. Y si es un problema de los grandes, pues como una oportunidad de las grandes.